Rossini. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto, mi sembra matta. Non credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lei non ne fa, e senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo, perché se dici a un'altra il nome mio, ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è, sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente, a furia di dettagli stai cambiando e già si sente la piccola scintilla fa il grande incendio. L'amore tuo non può morire così, comunque se tu hai bisogno di qualcosa io sono qui. È inutile tentare per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non vuoi capire. Al filo ogni speranza mia, io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te, e all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia, senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle. sole, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è, non c'è vita. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Amin Maalouf, premio Príncipe de Asturias. Mais l'idée que le monde pourrait être affecté. James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela. El fraude ya existe. Le van a dejar ganar, entre comillas, la oposición. Premio Oscar de la Academia, Matthew McConaughey. Green Lights is it's a theme that came out of Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. La elección que llama la atención, que convoca a grandes multitudes, es justamente la elección presidencial. Michael Corleone Blanco, hijo de Griselda Blanco, la reina de la coca. El nombre que me dio mi tío por parte de mi papá, pero mi mamá lo hizo borrar de todo. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Tipi, el plan de vacaciones da la hora en la W. Señor locutor, por favor, diga usted, ¿qué hora es? En W Radio, 11 de la mañana, 26 minutos. Muchas gracias, señor locutor. ¿Y el plan para vacaciones? ¿Qué mejor que ganar dinero en esta época de fin de año? Si tienes un nivel de inglés o portugués muy, muy pro, únete al team de TP. Contrato a término indefinido. Trabaja desde tu casa o en los sites más cool de la ciudad. Un lugar para crecer, romper paradigmas y conectar al mundo. Aplica en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. TP está certificada como la cuarta mejor empresa para trabajar en Colombia por Great Place to Work. Si cuando escuchas esto solo piensas en escaparte, aún estás a tiempo. Prepara una última escapada antes de que acabe el año. Pide cita en tu taller Ford y tu coche estará listo para acompañarte. Además, solo este mes consigue 30 euros de descuento para cualquier operación de mantenimiento. No lo pienses más y disfruta con tu Ford de la última escapada del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. El día de volver a vernos ha llegado. Disfruta de los eventos de Smart Films. Inauguración en el Planetario, muestra de la selección oficial en Cinema Paraíso, talleres y conversatorios, premiación del Gran Smart Films junto al director español Fernando Trueba y para finalizar nuestra gala de premiación 2021. Del 17 al 20 de noviembre, más información en www.smartfilms.com.co. Los superhéroes sí existen. Apoya la W, Ministerio de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá e IDRD. En Amanecer W no solo tenemos las principales noticias de Colombia y el mundo, también hay espacio para nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Carlos desde Massachusetts. Un gran saludo desde Venezuela. De Río, Arabia Saudita. De San Agustín, Huila. Un saludo desde Berlín. Desde Santa Marta, Camilo. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Más oyentes, más W. ¡Wow, lo máximo! Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá, corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes, esa será la combinación perfecta, cada tarde en la hora del regreso, solo por W Radio. Cuando visite las supertiendas Olímpica o pida un domicilio a través de la app Olímpica o su página www.olímpica.com, usted también podrá hacer su aporte para que la educación no se detenga. ¡Vamos pa'lante! Se trata de Satyendra Prasad, el ex embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas, y él dice que podríamos, en el próximo siglo, ver a países desaparecer completamente por el alza del nivel del mar. That our worst estimation of climate change about made last time 9 years ago are going to be surpassed by the extent the pace of climate change now. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. A far l'amore, comincia tú. La carrera de Rafaela Carrà arranca en la televisión, en la RAI y luego en la propia televisión española. Alle porte del sole, a la puerta del sol, Gigiola Cinquetti, 12 veces Festival de San Remo, primer lugar en 2 ocasiones. Su un letto vuoto, il vuoto darglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far

Volvemos con Mina, el cielo en una estancia, el cielo en un cuarto. Quedó embarazada de Corrado Pani, gran escándalo, no estaban casados. La RAI la censuró durante un año, la castigaron por eso. Luego, fortísimo, Rita Pavone, cuando Mina queda embarazada, Pavone la reemplaza en el Estudio 1, el programa favorito de la RAI de los sábados. Carambola, Patti Pravo en 1965 graba su primera participación cinematográfica, Paseando per Subiaco, inédita, dirigida y producida por Tullio Piacentini. Luego escucharemos a Iva. Iva, Chacara come stai. Con esta canción se presentó en San Remo y volvió a ganar 1974. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo no. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarò triste e stanca. Pensi solo. Lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai. Pagava solo lei. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo, quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto. Stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Do it, Claudia. La Cardinali ya tenía nombre en Hollywood y en el cine internacional por películas como La Pantera Rosa de Blake Edwards y Fitzcarraldo de Werner Herzog. Cerramos luego con Rafaela Carrà, Ballo Ballo. Además de ser conocida por su música, fue considerada un ícono para la comunidad LGTBI. A woman in love fascination obsession fetishization. Do it, Claudia, do it, Claudia, you got only one life. Do it, Claudia, do it, Claudia, you got only one life. Do it, Claudia. sento ancora a casa mia. Vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Jesús Silva, embajador de España en Venezuela. Para el gobierno español, el presidente encargado es Juan Guaidó. Juan Carlos Unzué, portero del Sevilla. Era una persona humilde, respetaba mucho a la gente que convivía en el día a día. Gillian Anderson, Margaret Thatcher en The Crown. And you really have to put a lot of your opinions or fears at the door. Pavel Jablonski, ministro de Exteriores de Polonia. Necesitamos una seguridad legal. Sin esos derechos no podemos llegar a un acuerdo. Fonsi, Henry Winkler, The Happy Day. I didn't have the courage to ever ask the girl I wanted to go out with. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. En W Radio, 11 de la mañana, 57 minutos. Somos baile, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Fonseca y Cepeda juntos en su gira, compadre. 26 y 27 de noviembre en el Movistar Arena Bogotá. Informes en tu boleta. Escucha la W y gana boletas. Compadre, un concierto muy, muy W. Cepeda y Fonseca. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música.